Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Es sábado, otra vez. Bienvenidos al conteo con los éxitos más importantes de la música en la X96.5. Ustedes le dan forma a este conteo que sábado tras sábado los acompaña con esas canciones que son número uno en los Estados Unidos, en Europa, y que las compilamos para ustedes en este listado de 20 en total. Además, les permitimos a ustedes votar por sus favoritas para darle forma a una edición más de este conteo con los hits más importantes de la X96.5. Soy Julio César Soto y los sigo acompañando después de este fantástico viaje por el tiempo que retornará mañana domingo. Recuerden, mañana estaremos desde las 8 de la mañana y nos vamos derecho hasta el mediodía con los superclásicos de Archivos X, para que se agenden con nuestra programación. Y ahora pues regresamos a el presente musical, para que conozcan cómo se mueve la música más reciente y los estrenos en nuestra estación. Conmigo también, Daniel, que se me fue, pero creo que no estás muy lejos, ¿verdad? Dani, buenos días. Buenos días, Julito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Feliz sábado. Estamos hoy en el norte de Cali, no estamos muy lejos, ¿sabe? Estamos disfrutando desde Autama Motor, estamos aquí en el norte, Avenida Tercera Norte con 34, estamos diagonal al Monumento de la Solidaridad. O para que se ubique mejor, estamos donde era el antiguo Rumbódromo. Aquí vamos a estar durante 2 horas, van a ser 2 horas donde vamos a estar hablando de puras promociones, vamos a estar hablando de algunos beneficios y sobre todo facilidades que va a tener usted para poder adquirir su vehículo. Es el momento, mire, todo lo que ha pasado es momento de que nos cuidemos, es momento de que tengamos como la seguridad y la certeza de que con lo nuestro vamos a estar un poco más protegidos, así que esperamos usted venga hasta acá, hasta Autama, Avenida Tercera Norte con 34, como quien va a coger el puente, por así decirlo, que ya va para el sur. Estamos donde antiguamente era el Rumbódromo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que hoy tengo premios para los oyentes que se acerquen aquí a esta sede de Autama. Así que los que vayan llegando con su radio a todo volumen, escuchando la X, se lleva un premio. Así de sencillo. Si usted está por aquí en el norte, venga, acérquese aquí donde estamos nosotros con Autama Motor. Así que acérquese, antiguo Rumbódromo, me dice Daniel, y les sube todo el volumen ahí a su vehículo para enterarme de que está escuchando la X y se lleva su premio de una vez. Así que durante estas 2 horas los acompañaré aquí en el norte de Cali. Bueno, usted se fue y me dejó solo aquí en cabina, pero mentiras que no estoy solo porque estoy súper acompañado. Un ratico ustedes también las van a conocer. ¿Sí? Un par de mujeres bellísimas que nos acompañan hoy, porque es que nuestra ganadora de The Plan con la X, Adriana Jimena Correa, pues fue imposible que saliera sola de su casa. Por una pequeña e insistente razón que ya les vamos a contar de qué se trata. Pendientes, porque ahora les contaremos más de nuestra ganadora Adriana Jimena Correa, que nos visita hoy aquí en la cabina de la X96.5, además en compañía de su pequeña Gabriela Sánchez. Ahora las conocerán ustedes a este par de mujeres tan bellas, oyentes de la X96.5, que hoy se van con nosotros de plan con la X. Vamos a arrancar entonces nuestro conteo y les hago un resumen pequeño de las 5 posiciones anteriores. En la edición número 7, hace 8 días la casilla número 5 le correspondía a Billie Eilish con Therefore I Am. La casilla número 4 era para Ariana Grande con Positions. En la posición número 3, Chris Brown con Go Crazy. Casilla número 2 para 24 Karat Golden junto a Ian Dior en Mood, la segunda canción más importante en nuestro conteo hace 8 días. Y bueno, teníamos a Dua Lipa como reina de nuestro conteo con Levitating en el número 1.

that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Oh yeah, I just wanna see you smile. Don't cry, even though it means I gotta let you go. Depending on you, gotta learn to be alone, 'cause I'm so desensitized. When our skin is touching, I need you to love you. You want so much more from me, but I can only be you. I spent every day right beside you, beside you. 100 pics of me on your phone. Now you're someone that I used to know. At this point we playing with fire, fire. You don't wanna see what's in my phone. It's just gonna hurt you more. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Junto a The Weeknd, ahí está Juice WRLD. Jared Higgins es el verdadero nombre de este artista, que nació en un 2 de diciembre. El mismo mes de diciembre se produjo su muerte. Bueno, nació en 1998, un 2 de diciembre, y muere en diciembre también de 2019, de esa trágica manera en la que, pues, ya les hemos contado. Un 8 de diciembre. Juice WRLD, que sigue además conquistando los listados de buena parte del mundo con su música. Pues no importa que ya no esté acompañándonos en este plano, pero sigue estando presente así, de manera musical, digámoslo, con sus super hits. Smile es la casilla número 18 esta semana en nuestro conteo. Las 10:17 minutos y saludamos a Lu, que acaba de unirse por acá al parche, al de plan con la X, que hoy pues llega a su final en esta temporada con nuestra última invitada especial aquí a nuestra estación. Hola, Lu. ¡Holi! Me encanta saludarlos, acompañarlos en un nuevo día. La vamos a pasar increíble hoy de plan con la X. Aquí tenemos a nuestra super invitada, que vino con Gaby, que es una hermosura. La vamos a pasar increíble el día de hoy. Estamos, bueno, acompañándonos todos en cabina, disfrutando de este conteo en su edición número 8. Y pues más adelantico nos iremos a comer bien delicioso, a almorzar bien rico. Pero es que me hace falta como alguien. ¿Quién? Como, ¿dónde está el panda? ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Daniel! Sí. Oh, sí, Daniel también está por acá. Pero Daniel está en la Avenida Tercera Norte, Avenida Tercera Norte con 34, en el antiguo Rumbódromo. ¿Cómo está el ambiente por allá, Dani? Esto está increíble, además que los oyentes ya han venido por sus premios, ya llegaron varios oyentes y se han llevado sus kits para que consientan su vehículo. Miren, yo sé que soy una parte importante, pero ustedes son importantes en nuestras vidas y Autama es más importante en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen muy bien lo que usted necesita. Usted simplemente se acerca aquí, Avenida Tercera Norte, número 33, AN11, frente al Monumento de la Solidaridad, o donde era antiguamente el Rumbódromo. Ustedes vienen y todos los asesores de Autama están listos para atenderlo a usted. Están esperando que usted se acerque y le van a decir, mire, usted tiene pinta como que se puede llevar este carro, esta camioneta, es para usted. Por eso, Carlos nos acompaña. Carlos, bienvenido a la X96.5, feliz fin de semana, y bueno, ¿qué vamos a encontrar con Autama? Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros y a todos los oyentes de la X. Claro, pueden conseguir de todo tipo de negocio. Tenemos el vehículo estándar, tenemos el vehículo familiar, tenemos camionetas, tenemos deportivos. tenemos todo el segmento dispuesto para el mercado. Imagínese, o sea, usted no tiene que ponerse a buscar, llegue a un solo sitio, Autama Motor, además que va a encontrar aliados con Suzuki y Citroën. Claro que sí, manejamos todas las líneas, tanto con Suzuki y Citroën. Con Citroën manejamos toda la línea deportiva de vehículos y familiares en camionetas, y con Suzuki, nuestras reinas, las Gran Vitaras. Imagínese, usted puede encontrar todo lo que quiera, pero hay algo importante, Carlos, de lo que vamos a hablar ahora, más adelante, el tema de financiación. Ustedes me van a ayudar con eso, ¿cierto? Claro que sí, estamos manejando unos superprecios y unos planes increíbles. Estamos manejando planes hasta sin cuota inicial, aprobaciones en línea, plazos garantizados para lo que se acomode el cliente. Lo que el cliente necesite lo tenemos. Imagínese, así que debe visitarlos ya mismo, Avenida Tercera Norte, 33 AN11. Vamos a estar las próximas dos horas aquí con ellos y usted puede acercarse, venir a averiguar el vehículo de sus sueños. Imagínese este plan. Lu, César, Jimena, Gaby y Daniel en un vehículo, juntos a un plan con la X, un plan que podemos hacer posible gracias a Autama, Suzuki y Citroën. Así que los esperamos aquí en el norte, Avenida Tercera Norte, 33 AN11. Vamos a estar también pendientes del PBX 402-2222 o el WhatsApp, el 313-822-8282, este fin de semana con la X96.5. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. En un momentito estará Daniel de regreso para contarnos más de lo que ocurre en Autama. Saben que si quieren consentir su vehículo, acérquense allí para que se lleven nuestros kits y puedan consentir su carro. Ahí tiene Dani estos premios para ustedes en esta mañana, que ya la lluvia nos ha dejado. Así que puede usted salir tranquilito de su casa, desplazarse hasta ahí, hasta el antiguo rumbo, dromo, lluvia, y aprovechar. Por favor, no vuelvas. ¿Por qué? Usted no es la defensora de la lluvia, pues. A ver, ¿qué pasó? No, la lluvia no me gusta sino para dormir. El frío sí me gusta para toda la vida. Ah, ok. Bueno, aquí en Cali somos muy cobardes para las dos cosas. Vamos a seguir con nuestras tres posiciones. Casillas 17, 16 y número 15. ¿Sabe que Shawn Mendes se cortó el pelo hace 8 días, no? Ay, sí, ¿le gusta el nuevo look bello de Sean? Sí, quedó muy bello. Le queda muy bien, le queda muy bien. El que es lindo es lindo. Tal vez sí. Me da mucha risa porque por ahí estaba leyendo que muchos fans habían puesto el grito en el cielo porque leyeron muy rápido lo que él puso, porque él compartió en redes su corte. Ajá. Entonces habían entendido que había cortado con cabello. Te dijeron, ¿cómo así? ¿Terminaron? ¿Qué pasó? No, se cortó. Ay, bendito, el cabello. No. Nosotros tenemos toda la esperanza puesta en esa parejita. Por favor, entonces, no la deshagan. Ahí está Shawn Mendes estrenando su nuevo look. Y aquí está nuestro conteo también en la casilla número 17 con Monster. Pierde una posición, baja del lugar 16. Son 7 semanas que lleva con nosotros en las 20 de la X. Escucharemos a Medusa, este proyecto musical con mucho sonido house que viene desde Italia. Andan por ahí imparables con esta nueva canción que se llama Paradise. Está en nuestra casilla número 16 y es una de las dos canciones que más posiciones logra avanzar en esta edición número 8 de nuestro conteo. Sube 4 posiciones en total de la casilla 20, donde estaba hace 8 días, que hacía su primer ingreso a nuestro conteo. Pues aquí está cumpliendo su primera semana y avanzando 4 posiciones hasta la casilla 16. Y escucharemos a Clean Bandit también con TikTok en la posición número 15, estable en esta casilla 17. Casilla 17 para Monster con Shawn Mendes al lado de Justin Bieber, posición 16 para Medusa con Paradise y casilla 15 con Cleaning Bandit al lado de Mabel y de 24 Karat Golden en TikTok. Número 17. Dicho 17. 17. 17. Hey, what up? Come on. La X. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it?

Se llama esta canción, lo hace Clean Bandit y es la posición número 15 en nuestro conteo. Por ahí escucho y me entero que su nueva canción, la nueva canción de Clean Bandit, anda ascendiendo de manera muy positiva en algunos listados dance, así que quizá pronto la tengamos como parte de nuestro conteo en las 20 de la X. ¿Les gusta, chicos, lo nuevo de Clean Bandit que han escuchado? La nueva canción. ¡Sí! Bueno, me fascina. Sí, sí, sí. Creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Así que ojalá pronto la tengamos como parte de nuestro conteo. Las 20 de la X. 10:32, volvemos al antiguo rumbódromo con Daniel. Imagínense que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. Alrededor tenemos mucho con Citroën y Suzuki. Por eso estamos hoy desde Autama Motor. Estamos aquí en la nueva sede. Ellos hace poco están aquí estrenando sede donde era el antiguo rumbódromo. Y lo mejor es que tienen una variedad increíble. Me puse a hablar con Carlos y empezamos a hablar de todas las variedades que uno puede encontrar y que usted como oyente puede encontrar si se acerca aquí a Autama. Carlos, de toda la variedad que demostraste, te voy a poner un reto. Yo necesito un carro que no sea muy grande, pero tampoco muy pequeño. No muy alto, pero tampoco muy bajito. Que me sirva para la ciudad, pero que también me sirva para el campo, para fuera de la ciudad. ¿Tienes algo que me puedas recomendar para eso? Claro que sí, Daniel. Mira, tenemos el Suzuki Espresso. ¿Y ese cuál es? Bueno, es un city car que tiene un modelo de campero, pero sin perder su toque de automóvil. Es un carro que tiene muy buena altura, tiene muy buena potencia, es un carro muy cómodo. Como te puedes dar cuenta, mi estatura es muy grande, yo mido 1.90. Y en el espacio interior, teniéndome en cuenta, queda súper cómodo atrás y adelante. Maneja un motor 1.0, 12 válvulas de cadenilla. Es un carro que te da muy buena potencia y lo mejor de todo es que te da una autonomía en consumo increíble. Tenés 70 kilómetros por galón. O sea, voy a tener un ahorro increíble y aparte voy a tener una fuerza para salir de la ciudad si yo quiero, con mi familia. Lo puedo cargar incluso. Sí, claro, lo puedes cargar. Le podemos acondicionar un rack de techo. Lo podemos volver un carro muy familiar, todoterreno, siendo automóvil. Imagínese usted qué puede pensar en estos días. Ay, yo quiero salir de la ciudad, pero es que mi carro es tan bajito que después voy y lo daño. Pues venga y pregunte por el Suzuki Espresso. Así que venga, pregunte por Carlos o por cualquiera de los asesores que tenemos aquí en Autama, que ellos están disponibles para atenderlo a usted y para darle la variedad que tenemos con Suzuki, con Citroën. Recuerden, Avenida Tercera Norte, número 33, AN11, pueden marcar el PBX, que es el 402-2222, o escriban al WhatsApp 313-822-8282. Los estamos esperando también en alguna de las sedes, cualquiera de las que usted puede acercarse, en el norte, en el sur. Estamos aquí también al frente del Monumento de la Solidaridad, donde era el antiguo rumbódromo. Voy a darme una vuelta en uno de los vehículos para antojarlos y ya regreso, chicos. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Recuerden además que allá tiene Dani unos super kits para que ustedes consientan su vehículo. Así que váyanse ya mismo para Autama, ahí en el antiguo rumbódromo. Ahí va a estar Dani un buen rato. Los saludan, se toman su fotico y se llevan su kit para su vehículo. 10:36 minutos. Oiga, Lu, recordémosle a los oyentes que hoy tenemos una super programación retro, porque hoy, sábado, nos volvemos retro en Residente X. Sí, y eso va a pasar desde las 7 de la noche para que estén ahí súper conectados con nosotros. A mí me encantan esas retro sessions, me parecen lo máximo, me parece que suenan muy rico. Y hoy tenemos dos DJs invitados, dos Residentes X, para que se conecten con ellos. Hay uno que es sorpresa, ¿no? O sí, ya... ya se los contamos, sí. Ah, sí, ustedes se los contaron. Oscar Sanz, DJ y... DJ Gala van a ser los invitados esta noche a partir de las 7 con nuestros sábados Retro Edition en Residente X hasta la medianoche. El sonido retro se toma los sábados la X. 8 de la mañana, nuestros mejores clásicos hasta las 10. Y en la noche, todo el ritmo del fin de semana con Residente X Retro Edition. Desde las 7 de la noche. No se lo vayan a perder, agéndense de una vez a las 7. Arrancamos justo después del conteo de los éxitos dance en el que los voy a estar acompañando desde las 6 de la tarde. Están conmigo de 6 a 7 mientras les cuento cómo se mueve la música dance en el mundo, y a las 7 pues arrancamos con Residente X Retro Edition. Vamos a avanzar en nuestro conteo con las tres siguientes posiciones. Casillas 14, 13 y número 12. Sam Smith pierde una casilla, del lugar número 13 baja una posición. Con 11 semanas en total en nuestro conteo, ahí está Diamonds en la posición 14. Miley Cyrus pierde una posición también, baja del lugar número 12 a la casilla 13 con Midnight Sky. Y en este grupo de tres canciones escucharemos también Take You Dancing con Jason Derulo, que baja del lugar número 10 a la casilla número 12. Esta semana pierde dos posiciones. Casillas número 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. The memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Shake it off. Shake the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care.

12. 12. 12. 12. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Ta ta ta ta ta. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, all the leader. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that. Body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that. Jason Derulo con Take You Dancing, casilla número 12 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en esta mañana de sábado en la que el sol se pone ahí como esquivo. Todavía está algo oscuro a esta hora, aunque la lluvia ha cesado acá en el norte de la ciudad de Cali. Ustedes están allá del otro lado escuchándonos, compartiendo su fin de semana con nosotros. Por acá nos saluda Guillermo Vélez, Nicanor, Tomás. También por aquí estaba Andrés y Oscar Sabogal, que nos dice I like this retro. Gracias, muchachos. Gracias, Oscar, a ti por la sintonía. Y sí, hoy es sábado retro a las 7 de la noche con nuestras sessions en Residente X Retro Edition. Y a Guillermo, pues que un saludo muy grande, y le quedé debiendo una canción para archivos, pero ahí se va de una vez programada para mañana, que tendremos más archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Daniel Peláez nos acompaña hoy desde el antiguo rumbódromo, está con en la avenida Tercero Norte con 34, ahí está ubicado, para que ustedes lo localicen, le lleguen y reclamen su premio con la X esta mañana. El cafecito puede ser sin azúcar. Ay, qué pena, Julio, es que aquí me están atendiendo. Uy, también, usted va a encontrar todo lo que necesite aquí en Autama Motor. Si quieren cafecito, yo le puedo llevar, no hay ningún problema. Pero usted se va a sentir como en casa, como en familia aquí en Autama Motor. Además que en esta vitrina, es una vitrina increíble, porque usted va a encontrar absolutamente de todo lo que está buscando. Carlos, aquí en confianza, yo te pregunto, yo necesito impresionar a una chica, ¿cierto? Yo no tengo mucho porte deportivo, pero yo sé que un vehículo me puede ayudar mucho. ¿Algún vehículo deportivo que tengas dentro de tu portafolio? Claro que sí, Dani, te lo tengo. Citroën C3. Ok, ¿y ese cómo me va a ayudar? ¿Qué características tiene ese Citroën? Bueno, primero que todo tiene un motor muy potente 1.2 turbo. Y adicional a eso, en temas de seguridad, 5 estrellas de seguridad Euro NCAP. O sea que seguro por todo lado, por donde lo mire. Por todo lado, hasta sensor de presión de aire en las cuatro ruedas te maneja ese carro. El interior es divino, es un carro sumamente deportivo y con ese toque de clase. Es una cosa increíble. O sea, voy a la fija con ese Citroën. Completamente. Recomendadísimo por Carlos. Y lo mejor es que ustedes pueden venir y probarlo. Es lo mejor, se lo pueden medir, por así decirlo, ¿no? Claro que sí, te lo puedes medir y si te gusta, te lo llevas. Así de sencillo, y ustedes me van a ayudar con el tema de financiación. ¿Qué necesito si de pronto, no sé, quiero averiguar mi disponibilidad o para llevármelo? Con tu cédula, solo con tu cédula te puedo hacer una aprobación en línea. Ok, mire, es así de sencillo, usted puede venir y medirse el vehículo que desee. Usted le dice a Carlos, mire, yo tengo esta idea, yo quiero absolutamente esto, yo quiero de pronto para mi familia, para aquello, y ellos le van a asesorar lo que usted necesite. Así que acérquese de una vez, horarios de atención que vamos a tener para que los oyentes vengan. Claro, mira Dani, tenemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y por supuesto domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que no hay excusa, venga, acérquese aquí a Utama, estamos en el norte, avenida Tercera Norte 33 AN11, yo ya le voy a enviar las fotos a ustedes chicos y ustedes me dirán a través de Instagram si me luce o no, si me quedo con el Suzuki o con el Citroën. Lo importante es que usted aquí puede escoger el que quiera con Utama Motor. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos llegando a las 11 de la mañana, 10 minutos ya nos separan de las 11 de la mañana y en un ratito estaremos cerrando esta primera hora de nuestros éxitos en las 20 de la X, justamente llegando a la mitad de nuestro conteo. Vamos a conocer las posiciones número 11, número 10 y número 9. Recuerden que ustedes a través de Twitter pueden estar votando por sus favoritas, ¿no? Sí, claro, ya está publicada cada una de las canciones que Julio ha anunciado de... Ya casi hacemos 10, ¿no? La mitad. Sí. Bueno, entonces ya pueden empezar a decirnos si quieren que suban, que bajen, que se mantengan. Ya es decisión de ustedes. ¿Cómo queda el conteo dentro de 8 días? Vamos entonces con las 3 posiciones siguientes. 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Blinding Lights es una canción bien particular que tiene nuestro conteo. Bueno, más bien The Weeknd es un artista fuera de serie. Es la canción más antigua que tiene nuestro conteo, acumula ya 49 semanas desde el primer momento en el que ingresó a las 20 de la X. En esta semana se produce un descenso bastante grande de The Weeknd, que ha sido una canción que sube, baja, fue número uno, bajó del número uno, volvió a ser número uno, fue nuestra canción más importante en el 2020. Está como Marvel. Siendo la número uno, sí, más o menos. Siendo la número uno de las 96 de la X, este año ha estado súper presente en nuestro conteo y por primera vez este año baja de, o sale más bien del top 10 y se ubica en la posición número 11. Pierde 4 posiciones de la casilla 7, baja hasta el lugar número 11, The Weeknd con Blinding Lights. Vamos a escuchar a Ariana Grande, que es la segunda canción que más casillas avanza en esta edición. Ya les presenté a Medusa con Paradise, que avanzó 4 posiciones del lugar 20 al lugar 16. Y Ariana Grande es la otra artista que hace también este avance con 4 posiciones. Del lugar 14 pasa a la casilla 10 con 34 plus 35. Y escucharemos también a Justin Bieber con Holly, perdiendo una posición, baja del lugar número 8 y ocupa la casilla número 9 esta semana. Casillas 10, casillas 11, 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Número 11. 11. 11. 11. 11. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La, la, la, la, la X. La X. 96.5. Tells me to stop, but my heart goes. Oh my God, heaven on my mind. Heaven on my mind. Heaven on my mind.

Holy con Justin Bieber y Chance the Rapper juntos. Ahí están en la posición número 9 esta semana en la X96.5. Estamos arrancando nuestra segunda hora de programación con los éxitos que le dan la vuelta al mundo aquí en la X96.5. Ustedes nos oyen desde cualquier lugar del mundo en www.lax965.com, donde pueden ustedes ingresar a nuestro website. Ahí a través de streaming van a tener la posibilidad de escucharnos, o también pueden descargar nuestra aplicación móvil, que es muy sencilla, no pesa mucho y les va a permitir llevarnos también a todos lados en su teléfono móvil. La X Cali, así es, ¿no, Lu? La X Cali, esa es la manera en que pueden encontrarnos tanto en App Store como en Play Store. Y nos llevan con ustedes a cualquier lugar del mundo donde se vayan. Bueno, tenemos una invitada muy especial esta mañana. Ella se llama Adriana Jimena Correa. Ella es la mamá de Gabriela Sánchez. Sí. Resulta que Adriana fue la que ganó, digamos, el privilegio de estar aquí acompañándonos a todo el Team X en nuestro concurso de plan con la X. Pero ella nos dijo, yo sí tengo una condición. Si yo gano, yo necesito, es necesario, es mandatorio que yo vaya con es mi hija. Obligatorio. Porque es que mi hija es la fan de ustedes. Yo lo escucho de vez en cuando, pero mi hija es la que es la fiel oyente de la X. No, y es que nos consta que se ha cantado Gaby todas las canciones. Entonces vamos a presentarles primero a Gabriela y ahora les presentamos a Adriana. ¡Hola, Gaby! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te quiero decir que te damos la bienvenida a la X, a la cabina de la X96.5, y que muchísimas gracias por ser una oyente tan fiel nuestra. De nada. ¡Ay, tan hermosa! Gaby, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Y hace cuánto nos andas escuchando y por qué nos escuchas? Porque me gustan sus canciones y no sé por cuántos le escucho. Ya no te acuerdas cuándo empezaste a escucharnos. ¿Y cuál es tu artista favorito? ¿El que más te gusta escuchar en la X? ¿O te gustan todos? Pues todos. ¿Todos, todos? ¿Y a qué horas escuchas la X? ¿Cuál es la hora en la que más estás ahí escuchándonos? Pues los sábados los escucho con mi mamá porque mi abuelo no le gusta. ¿A tu abuelo no le gusta? Caramba, ¿cómo se llama tu abuelo? Gildardo. Don Gildardo, desde acá le mandamos un saludo a don Gildardo para que nos coja cariño un poquito. Bueno, por ahí me dijeron que tú te montas al carro con tu abuelo y le dices, abuelo, póngame la emisora, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Sí. Así se hace, muñeca. Pues Gaby, es un gusto tenerte por acá. Nos vamos a ir más ratito. ¿Te gusta la pizza? Sí. Perfecto. Vamos a comer pizza más tardecito. Nos iremos más tarde después de las 12. Nos uniremos con Daniel, que anda por allí, y que ya lo vamos a tener desde Autama Motor esta mañana también. Y pues con Luke, que está por acá, nos vamos a ir a almorzar a comer pizza bien rico porque eres nuestra invitada especial. Tú y tu mami, Adriana, que ahora la vamos a saludar también, que son nuestras invitadas especiales hoy aquí en The Plan con la X. Bueno, esperamos que la pasen muy rico con nosotras, chicas, y que ustedes sigan conectados con nuestra edición número 8 de las 20 de la X. Vamos a seguir con tres posiciones más. Después de estas tres canciones volveremos con Daniel, que está desde Autama Motors. Invitadísimos a que vayan allí a la avenida Tercera Norte con 34 en el antiguo rumbódromo para que se antojen de una cantidad de vehículos y unas posibilidades buenísimas que tienen para ustedes que ya decidieron pues comprar vehículo este año. Ahí Dani tiene además kits de embellecimiento para su vehículo para los oyentes que se acerquen ya mismo allí al antiguo rumbódromo. Casillas 8, 7 y 6, vamos con estas tres posiciones. A continuación, The Weeknd, con su segunda canción en nuestro conteo, va ascendiendo muy bien. Save Your Tears, que entró apenas hace 8 días a la casilla 11 y ya asciende hoy 3 posiciones y se ubica en la casilla número 8. Miley Cyrus con Dua Lipa pierden una casilla y bajan con Prisoner a la casilla número 7. Y Olivia Rodrigo también va subiendo en nuestro conteo, que es la actual número 1 en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ole, sí, esa niña se ha sabido mantener por varias semanas seguidas en el número 1 del mundo, podríamos decirlo así. Pues yo creo que va también enfilándose para un número 1 en la X con Driver's License, que sube 3 posiciones del lugar número 9, subió a la casilla número 6 esta semana. Casillas 8, 7 y 6 vienen a continuación. Número 8. 8. 8. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. You look so happy when I'm not with you.

can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo es el nombre de esta mujer, muy joven además, que lidera el Hot 100 de Billboard, lidera el listado de los éxitos en el Reino Unido y bueno, va en muy buen camino para convertirse en un número uno también en nuestro conteo. Las 20 de la X es la casilla número 6 esta semana. Son las 11:21 minutos, avanza esta mañana de sábado, una mañana llena de hits, llena de éxitos en la X96.5. Nosotros los acompañamos en este recorrido por las canciones más importantes en el mundo todos los sábados desde las 10 y más o menos hasta las 12 del mediodía, cuando estemos llegando a nuestro número 1 hoy en la edición número 8 de las 20 de la X. Recuerden votar por sus favoritas. Pueden ingresar a Twitter, @la X965, y ahí van a encontrar las casillas de cada una de las canciones para que ustedes puedan votar. Feliz día para todos, sintonizada con la X, bendiciones, nos dice Claudia a través de nuestro WhatsApp. Claudia, un abrazote para ti también en sábado, gracias por tu sintonía. Heraldo también nos saluda por acá y dice, hola muchachos, gracias. Y a todos los que están por ahí conectados con nosotros en nuestras diferentes redes también. Vámonos con Daniel Peláez, que está en el antiguo rumbódromo esta mañana con la gente de Autama Motor, Avenida Tercera Norte con 34, para todos los que decidieron hoy levantarse e ir directamente por el vehículo que siempre han querido tener. Yo quiero es que ustedes vayan a Instagram un momento y voten, porque les subí 3 fotos donde estoy con 3 vehículos. Pero quiero que ustedes me ayuden a escoger cuál me queda más bonito. Entonces se los dejé en nuestro Instagram, @la X965. Y tengo que decir una cosa que no me la puedo callar, y es que soy fan de Gaby. Gaby, gracias por estar con nosotros ahí en la cabina de la X. Ya vamos de plan también con la X. Mientras tanto, yo sigo aquí desde Autama Motor. Hoy vamos hasta las 5 de la tarde, porque usted puede acercarse a esta nueva sede donde era el antiguo rumbódromo. Y lo mejor es que hay algo. Ahorita hablamos de que yo me puedo medir los vehículos, ¿no? Yo ya me subí en varios de aquí y yo digo, ok, este me queda mejor, este me gusta. Pero hay algo, no solo medirlos, puedo andarlos, o sea, puedo hacer un test drive. Por ejemplo, si me interesa la Vitara, ¿puedo hacer un test drive en ella? Claro que sí, Daniel, puedes hacer el test drive como quieras. Si quieres lo podemos probar subiendo, lo podemos meter por trocha. El tipo de test drive, la prueba que tú quieras hacer, la podemos hacer en la Vitara. No hay ningún inconveniente, contamos con el vehículo para prueba de ruta. Ok, es muy sencillo, o sea, yo vengo, aparte de que puedo escoger un vehículo para llevármelo, pues puedo probarlo antes de, ¿no? Puedo tener como esa experiencia. Hablemos de algo que es importante, el tema de financiación, porque de pronto alguien dice, bueno, yo quiero que me ayuden a financiarlo, algunas cuotas cómodas, algunos planes. ¿Qué pueden ofrecerme ustedes con Autama? Claro, mira, te podemos ofrecer plan tradicional, Daniel, te podemos ofrecer plan 50-50, te podemos ofrecer también un plan con periodo de gracia de 6 meses a 1 año. O sea, tenemos todas las facilidades para que la persona venga y adquiera su vehículo. O sea, yo puedo llevarme un vehículo y decirte, te lo pago en el 2022 y me puedo ir en mi vehículo. Claro que sí, si todo nos sale bien en la viabilidad del crédito, te puedes llevar tu vehículo y lo puedes pagar en el 2022. Imagínese, usted que tiene tanta excusa de cumplir ese sueño de tener su vehículo. Además que ahora hay algo muy importante, Carlos, y es el tema de la seguridad, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia que no se ha terminado y de pronto no queremos arriesgarnos a de pronto andar con mucha gente, toda la situación, y podemos ir en nuestro vehículo con todas nuestras normas y cuidándonos. Claro que sí. La idea de nosotros es que tenemos vehículos para todas las gamas, desde el segmento estándar hasta los segmentos más fulles, de todos los presupuestos. Tenemos las facilidades para que las personas adquieran vehículo y no se arriesguen en la calle andando en el sector público. Imagínese, venga ya mismo. Hay una variedad increíble. Usted puede escoger su vehículo favorito aquí en Autama, Avenida Tercera Norte 33, AN11, hoy hasta las 5 de la tarde, mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. PBX 402-2222 y el 313-822-8282. Ya regreso con más noticias hoy desde Autama Motor. son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Once veintiséis minutos, en un momento estará de regreso Daniel con nosotros. Él está, les recuerdo, en el antiguo Rumbódromo y tiene premios para ustedes los oyentes de la X96.5. La verdad, tienen tiempito de que se acerquen ahí a la avenida Tercera Norte con 34, con la gente de Autama Motor. Nosotros, mientras tanto, pues vamos a avanzar tres posiciones más. Les cuento que llegamos al top 5 de una vez. Solo nos restan 5 canciones, o bueno, 4, antes de llegar a la número 1 esta semana en las 20 de la X. Entonces nos vamos con las posiciones número 5, número 4 y la número 3. Casilla número 5 para Ariana Grande, que pierde una posición, baja a la casilla 5. Estaba en la posición número 4 hace 8 días con Positions. Chris Brown en la casilla número 4 con Go Crazy, que también está perdiendo posiciones, baja del lugar número 3 a la casilla número 4. Y Billie Eilish, que por el contrario sube 2 casillas, del lugar número 5 donde estaba hace 8 días, sube a la posición número 3 con Therefore I Am. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Están escuchando las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, what up, come on. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on Sunday. The nigga I love on Monday. For you, cleaning in the kitchen and I'm in a better room. I don't need a lift, they say I'm jumping through hoops. I'm a love infinite, nothing I wouldn't do, but I won't do. Searching for you. Perfect, perfect, just too good to be true. Este es el número 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. To do when I get it, babe. Gucci and Prada, trip to crib in the middle of the night.

¿Todavía le, queda? ¿Todavía le quedan o ya arrasaron con todo? Me queda solo uno. ¡Opa! Me traje un poco y me queda solo uno. Así que tengo un oyente más para que se acerque y se lleve su kit. Cada uno de los oyentes que ha llegado se ha llevado su kit, se ha ido feliz y ha estado súper, súper contento porque han estado también muy pendientes de todo el proceso que hemos hecho con de Plan con la X. Y qué bueno que usted también pueda quedarse pendiente de nuestras redes sociales, de nuestro TikTok, que vamos a estar ahí siempre muy activos para todos ustedes. Qué bueno es que también podamos también acercarnos aquí a la nueva sede de Autama, sobre todo porque, Carlos, ustedes están listos para atender a cada uno de los oyentes de la X. Claro que sí, como siempre, muy agradecido contigo, la X y todos sus oyentes. Pueden acercarse a nuestra vitrina, ubicada en la avenida Tercera Norte, número 33AN11, PBX 402-2222, o al WhatsApp 313-822-8282. Lo bueno es que ustedes pueden acercarse en cualquier momento, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Hay algo importante, Carlos, y es que uno tiene que saber cuál es el vehículo que quiere, ¿no? Uno tiene que venir y, mire, yo quiero este vehículo así, yo quiero un deportivo. Por ejemplo, yo quedé enamorado de ese Citroën C3, yo me quiero ir con ese deportivo. Me pasas tu cédula, te hacemos una viabilidad y te lo llevas. Listo, así de sencillo. Mire, usted viene y dice, quiero este, de una. Los asesores van a estar pendientes para que usted se pueda llevar su vehículo y tenga todas las facilidades con Autama. Lo bueno es que también nos van a ayudar con el tema de financiación y también los planes y todo lo que tienen. Claro que sí, manejamos una gran variedad de planes y estamos abiertos a toda la disponibilidad de clientes. Estamos con unos super combos, tanto de descuentos como de planes comerciales y de créditos para que adquieran vehículos. Así que no lo duden, acérquense, aquí estamos donde era el antiguo Rumbódromo, avenida Tercera Norte, 33AN11. Usted debe estar aquí en esta nueva vitrina que está increíble con Autama Motor. Pues ya saben, tienen chance todavía un oyente más de llevarse este super kit que tenemos para ustedes como regalo esta mañana. Antiguo Rumbódromo, avenida Tercera Norte con 34, con la gente de Autama Motors. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Bueno, solo nos resta que ustedes conozcan la número 2, saquen cuenta, sí, se darán pues de una vez por enterados cuál es la número 1. Aquí está el número 2 de nuestro conteo. Este es el número 2. Las 20 de la X. Play cool. Ahí estaba nuestro número 2 en las 20 de la X. 24 Karat Golden con Ian Dior, Mood. Canción que una semana más permanece en esta posición, la segunda más importante de nuestro conteo. Ya sabrán ustedes entonces cuál es el número 1, pero antes les contamos en un rápido resumen cómo se movieron las 19 posiciones anteriores aquí en las 20 de la X, edición número 8. Love Now, Cry Later, Drake con Lil Durk en la casilla número 20. Posición número 19 para 21 Pilot con Level of Concern. Juice WRLD con Smile, casilla número 18 en esta edición. Shawn Mendes con Monster, casilla 17. Posición 16 con Medusa y Paradise, que logran ascender 4 posiciones, siendo una de las dos canciones que más casillas avanza. Casilla 15 para Clean Bandit con TikTok. Sam Smith, casilla 14 con Diamonds. Midnight Sky con Miley Cyrus, casilla 13. Posición número 12 para Jason Derulo con Take You Dancing. The Weeknd, casilla 11 con Blinding Lights. En la posición número 10, Ariana Grande, 34 plus 35. Casilla número 9 para Justin Bieber con Chance the Rapper juntos en Holly. La segunda canción de The Weeknd en nuestro conteo, la marca Save Your Tears en la posición número 8. Miley Cyrus junto a Dua Lipa, casilla número 7, juntas en Prisoner. Driver's License con Olivia Rodrigo, casilla 6. Posición número 5 para Ariana Grande con Positions. Casilla 4, Go Crazy con Chris Brown. En la posición número 3, Billie Eilish con Therefore I Am. Casilla número 2, acabamos de escuchar a 24 Karat Golden con Ian Dior juntos en Mood. Y antes de ir con el número 1, hacemos un flashback aquí en la X96.5. Este es un flashback, flashback en las 20 de la X. ¿Sabe usted qué ocurría un día como hoy, Lu? ¿Qué ocurría y hace cuánto? En 1999, justamente. Esta canción que vamos a escuchar a continuación subía al número uno dentro de los sencillos en la Gran Bretaña. Ahí estaría por varias semanas consecutivas, expandiendo el éxito de una de las grandes artistas pop de todos los tiempos. Ya había logrado conquistar Estados Unidos, pero en Europa fue todo un suceso también Britney Spears en este año 1999. Este sencillo logró posicionarse número uno durante 10 semanas consecutivas en el Hot de los sencillos en Europa, con 32 semanas de permanencia en esta lista musical, que es la trayectoria más larga que se ha registrado hasta ahora por un sencillo de Britney. En el Reino Unido también, pues logró ingresar, como les digo, un día como hoy, directamente al número uno, un 27 de febrero de 1999, y allí estuvo por 2 semanas consecutivas, lo que lo convirtió en el primer sencillo número uno de Britney en la lista británica. Solo 17 años tenía Britney Spears cuando le dio a conocer al mundo esta increíble canción. Trabajó, de hecho, para el álbum que, de hecho, recibe el mismo nombre, Baby One More Time, con dos compositores y productores que poco a poco habían logrado, pues, ganarse un prestigio en la industria musical para esa época, que fue... Fueron dos personas que trabajaron incluso con bandas como Backstreet Boys, que fueron el sueco Max Martin, estaba por allí, y Eric Foster White, que recobraron pues un reconocimiento increíble por hacer parte de estos proyectos para artistas pop en los 90. Así recordamos este flashback hoy en las 20 de la X, 11:52 minutos, y aprovechamos para saludar a nuestra ganadora, a nuestra invitada especial. Bueno, es que Gaby se nos robó el show, pero Adri fue verdaderamente quien ganó. Adriana Jimena Correa. Adri, bienvenida a la X. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Ahí bien cerquita al micrófono, tranquila, acércate bien. Exactamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues bueno, es una alegría tenerte por acá. Con Adri ocurrió algo muy particular, y es que Adri se inscribió en todos los concursos anteriores, en todas las redes sociales participó y siempre salía de eliminada en la primera. Porque es que sí. La metodología que teníamos era que sacábamos 5 finalistas y íbamos descabezando, pues el que primero salía sin premio, el cuarto igual, el tercero igual, el dos también, y ya el que llegaba al número 1 era el último. Y Adri siempre salía de primera, sí, y descabezada. Era qué horror. Terrible, ustedes son muy malos. Eso era la suerte. Oyente, ¿hace cuánto nuestra Adri? Te digo que por ahí unos 10 años, te comentaba. Uh-huh. Y pero así de todo el tiempo, 24/7, yo creo que desde que tengo a Gabriela. Ok. ¿Y cómo pasas de ser tú la fan de la X a que Gaby también sea fan de la emisora? Desde la barriga le enseñé a Gaby la emisora. ¿En serio? cuéntanos esa anécdota que es muy la bonita. La verdad, desde que Gabriela estaba en mi panza, ahí le colocaba la música con unos audífonos que me pegaban en la barriga. Ajá. Y ahí colocaba la música, la emisora. Y desde ahí ya nació, y nació particularmente que solo se arrullaba con esa emisora. Gaby nació sintonizada con la X. Sí, tenía tantas ganas de salir que salió prematura la chiquita. Salió a las 37 semanas y desde ahí empezamos la inculcándole. Súper, súper. Bueno, Adri, muchas gracias por ser nuestra oyente, gracias por estar acá, por participar y nada, espero que también te guste la pizza. Ay, obvio que sí, me encanta. Gracias por esto. Ya nos iremos entonces a almorzar con nuestras dos super ganadoras. Por ahí les haremos registro de nuestro de plan con la X, que llega este fin de semana ya a su final, después de, bueno, pasar por varias o todas nuestras redes sociales y darle el chance a muchos oyentes de participar con nosotros. 11:54, nos vamos con Daniel, que está en el antiguo rumbódromo. Ahí está listo Dani, además con el resumen de lo mejor que ha ocurrido esta semana en la X96.5, y nos lo va a contar ya mismo. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues esta semana sí que hubo mucho en cuanto a noticias. Nos levantamos el lunes, era un lunes muy tranquilo, el 22 de febrero, cuando conocimos la noticia de la separación de Daft Punk. Sin duda es la noticia más importante que hemos tenido durante esta semana, y sin duda muchos fanáticos han estado dolidos por toda esta noticia, todo este boom que se le ha dado a esta separación de este dúo francés, y sin duda hay muchas canciones, muchas reacciones, usted también las va a encontrar en nuestra página web, pero no podemos dejar al lado el hecho de que también tuvimos noticias muy buenas, como por ejemplo el tráiler del documental de Tina Turner, celebró sus 81 años, y también se está hablando de un próximo documental que, bueno, va a seguir toda la vida y carrera del legado de la reina del rock and roll, y ustedes pueden encontrar un avance y mucho más en nuestra página web. No solamente ella, sino que también Robbie Williams tendrá su propia película biográfica, ya está en la parte de escritura, se está armando esa película biográfica, y pronto vamos a poder tenerla en la pantalla grande para todos conocer no solamente el ascenso de este hombre que fue parte de Take That, sino también en toda su vida en solitario y momentos oscuros que pasó dentro de su vida. Ahorita estaban hablando ustedes de Olivia Rodrigo. Driver's License ha sido un fenómeno completo, y esta chica apenas cumplió hace poquito 18 años, y para celebrar esos 18 años, pues compartió 18 canciones que han sido sus favoritas hasta el momento y que también le han servido de inspiración inspiración para este gran éxito. Noticias que ustedes pueden encontrar: va a haber un concierto benéfico donde ya se han confirmado algunos artistas como Billie Eilish y Miley Cyrus. Este concierto será el 25 de septiembre, si todo sale bien de aquí hasta esa época de fin de año, y que bueno, se busca también ayudar mucho a las personas que han sido afectadas por el COVID-19. Estas y muchas más noticias usted las puede encontrar en nuestra página web. Va a encontrar la versión de BTS de Fix You de Coldplay, y aprovechando que hicieron su MTV Unplugged, pues también van a regresar estos episodios de MTV al desnudo, desconectados, que podremos recordar por medio de una plataforma de streaming, que usted puede encontrar más detalles en nuestra página, lax965.com. 11:57 minutos. Nosotros hoy los hemos acompañado desde Autama Motor. Ellos están estrenando sede hace poquito aquí donde era el antiguo rumbódromo, y ustedes no tienen pérdida. Frente al Monumento de la Solidaridad ustedes pueden acercarse. Aquí están todos los asesores listos para, bueno, asesorarlos básicamente en el vehículo que usted se quiera llevar. Puede encontrar de todo en la gama de Suzuki, en la gama de Citroën, desde vehículos deportivos hasta camionetas. Tienen los consentidos, el C3 de Citroën, la Vitara de Suzuki, y usted va a encontrar lo mejor: descuentos, planes de financiación. Le van a ayudar a que usted se lleve ese vehículo de sus sueños para su vida, para su casa, para que salga de aquí manejando de una vez. Y qué mejor que lo haga ahora. Es momento de cuidarnos y no de pronto arriesgarnos en transporte público. Si tiene la posibilidad, hágalo, acérquese de una vez a Autama Motor. Ellos lo están esperando para que usted se lleve el vehículo de sus sueños. Pueden venir en estos horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Marquen también su PBX, su línea WhatsApp, están disponibles para todos ustedes, así que acérquense ya mismo a esta sede que tiene Autama Motor en el norte de Cali. Yo me despido, pero ustedes pueden quedarse con la música de la X96.5 y lo seguimos esperando aquí en el norte de Cali desde Autama Motor. Daniel, muchas gracias por toda la información a esta hora a través de la X96.5. Esperamos que se han ido muy contentos nuestros oyentes con su premio esta mañana. Y bueno, nosotros también vamos llegando al final del conteo de las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Una edición más de las 20 de la X que estará llegando de nuevo mañana en versión resumen, ¿no? A partir del mediodía tendremos la repetición de las 20 de la X. Sin interrupciones. Exactamente, éxito tras éxito. Y en 8 días estaremos de regreso con otro nuevo conteo, en la edición número 9, que vendrá justamente en 8 días. Invitadísimos a seguir conectados 24/7 con la música en la X96.5.